Estamos en el Consejo Deliberante y vinimos a charlar con concejales del oficialismo municipal porque están elaborando un proyecto, entiendo, de que tiene que ver con la regularización de los carros gastronómicos, y para eso queremos charlar con el concejal Marco Mañanelli. Mañanelli, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, bienvenidos al Consejo Deliberante. Mañanelli, cuéntenos en qué consta este proyecto de ordenanza. Bueno, el proyecto es un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y el objetivo de este proyecto es, como bien vos decías, regularizar la actividad de los carros gastronómicos en la ciudad, en temas que tienen que ver tanto, bueno, con la seguridad, la sanidad, la construcción de los carros, los cánones, el establecimiento de los permisos, digamos. Como bien sabido, los carros gastronómicos son una actividad nueva que se ha sumado a no solamente a Viedma, sino a todas las ciudades, y carece de una regulación específica. Son una cuestión sui generis. Entonces, como son una cuestión sui generis, que no está contemplada ni en las cuestiones de la gastronomía tradicional, que son los restaurantes, las rotiserías, hay que generar una estructura normativa nueva que los contenga y le ponga un marco de acción a toda esta actividad. ¿Y el proyecto de ordenanza qué contempla? ¿En principio un precio de canon? Sí, claro, por supuesto, un precio de canon que en el cual está incluido, bueno, primero la utilización del lugar, ¿no? La utilización del espacio público como espacio público destinado a una actividad privada con fines de lucro. Dentro de ese canon está incluido también, bueno, por supuesto, la limpieza del lugar, que la hace el retiro de la basura a la municipalidad, la de servicios públicos, y también está incluido en los servicios de electricidad y de agua. El canon es integral porque no puede cada carro poner su bajada de agua y poner su bajada de electricidad, sino que se hace un canon unificado donde se integran todos estos servicios y tributos. ¿Has mantenido reuniones con los propietarios de los carros gastronómicos para llevar adelante este proyecto? Y de hecho, esto es una consecuencia de un trabajo que ya arrancó cuando iniciamos la gestión, ¿no? Recuerdan todos lo que era el espacio de carros gastronómicos en el año pasado, antes de que se inaugure el nuevo patio gastronómico Puente Villarino. Hubo un diálogo, yo estuve en una parte de ese diálogo, porque bueno, conducía la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría se dedicaba a estas cuestiones. Básicamente se inició el diálogo para poder brindar a los carros un lugar mejor, un establecimiento donde las condiciones de trabajo y de seguridad para la gente sean mejores. Dentro de esas negociaciones, justo pasó una moto, dentro de esas negociaciones el siguiente paso después del establecimiento del lugar es el establecimiento del marco normativo y lo que está pasando. ¿Está contemplado el precio de canon o los precios como para que los carros gastronómicos ya tengan una idea de cuánto es lo que van a pagar? Sí, creo que este ya está liquidado con la tarifaria de este año. No tengo específicamente determinado cuáles son porque es por metro cuadrado, ¿sí?, de carro, pero rondan desde 5.000 pesos hasta 20.000 el más grande, creo que es el carro grande, que es el colectivo de 12 metros que está ahí puesto en el estacionamiento, rondan entre los 5 y los 20.000 pesos dependiendo de la cantidad de metros cuadrados que ocupe el carro. A menor metraje cuadrado, menos es lo que paga el carro. Y esto tiene que ver con la utilización de los servicios, ¿no? Sobre todo electricidad, la capacidad de venta y el agua en función de la cantidad de ventas. Se hace una estimación por metro cuadrado relacionado con la cantidad de ventas. ¿Contempla también un precio también para una regularización, si se quiere, en cuanto a los trámites y a los nuevos carros que se vayan sumando a esta iniciativa también? ¿Hay nuevas regularizaciones en ese sentido? Sí, eso está en discusión en este momento, es uno de los puntos de trabajo fuerte de esta ordenanza, y es la forma de otorgamiento de los permisos. Claramente quienes están trabajando hoy tienen el permiso de uso, y a medida que se amplía la cantidad de espacios, porque la ordenanza también contempla la ampliación de estos espacios en la ciudad y que empiecen a ver quizás en otros lugares, no solamente en la costanera, y dentro de la ordenanza va a estar bien establecido, está siendo trabajado en este momento, los procesos de otorgamiento de los permisos. Sí. Mañanelli, le agradecemos. No, por favor, gracias a ustedes. La palabra entonces del concejal Marco Mañanelli, hablando sobre esta regularización de los carros gastronómicos.